Mantuvo un encuentro que se va a repetir una vez por mes, según se ha dispuesto. Tuvimos ayer la palabra de Alba Fernández como concejala, se han escuchado algunos cuestionamientos que hizo otra concejala, Cristina Lescano, y vamos a conocer ahora la posición de Mujeres Autoconvocadas en boca de Cintia Alcaraz. Buen día, Cintia, ¿cómo va? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo te va? Y a toda la gente de la radio. Bueno, contanos qué evaluación hicieron de ese primer encuentro en el que se presentó de alguna manera lo que el gobierno municipal pretende que sea el protocolo del hogar de medio camino. Sí, en realidad este primer encuentro sería el segundo encuentro durante toda la vigencia de la ordenanza que planteaba el manejo del consejo, ¿no? Una ordenanza que es del año 2010. Para que tengamos en cuenta todo el tiempo en el que no se hizo nada. En este segundo encuentro bajo esa normativa, lo que se pretende es comenzar a laburar de manera interdisciplinaria, interorgánica, en políticas públicas. Uno de los temas fue el protocolo del hogar de medio camino y por supuesto que fue el tema que de alguna manera generó la mayor cantidad de controversias. Porque, como bien decías vos, y ya se han escuchado cuestionamientos, es un protocolo que no es un borrador, es un protocolo que en el Consejo se presentó como ya para ponerlo a ejercer autoridad en el hogar y, bueno, ante tantas objeciones se decidió trabajarlo conjuntamente con las organizaciones para que tenga perspectiva de género, porque algo que se le cuestiona a ese documento es que es un documento que no tiene perspectiva de género ni perspectiva en derechos humanos, amén de que haya sido visado por el Consejo Nacional de las Mujeres. Uh-huh. Vos estás diciendo que el protocolo se va a poner en vigencia aún cuando ya se escuchan voces discordantes. Por eso te digo, la intención de la directora de Políticas de Género era este lunes presentarlo, no ponerlo a discusión. Ante tantas disyuntivas que se plantearon y tantos planteos, que te los puedo manifestar ahora, digamos, sería interesante que se hiciera público el documento que ella tiene hecho a la municipalidad para que si hay organismos que no están participando, se sumen, porque de hecho el Ministerio Público Fiscal no mandó ningún representante, tengan en cuenta qué es lo que se le va a trabajar. De hecho, el miércoles que viene, que sería el primer encuentro, luego de el primer encuentro ya con las comisiones determinadas y con las personas designadas para trabajar en cada una, vamos a trabajar el protocolo del hogar de medio camino, que sería lo más urgente y lo que plantea mayor peligrosidad. Bien, sé que cuando decís que no tiene ni perspectiva de género ni perspectiva de derechos humanos es un análisis muy profundo y que requiere una mirada de un proceso y demás, pero si tuvieras que destacar dos o tres aspectos que en este protocolo abundan o faltan, ¿cuáles serían? Mira, el protocolo es un protocolo que está hecho con una mirada punitiva, pone a la mujer en un lugar de casi como que se autoinflige la violencia. De hecho, una de las que estaba presente, una de las mujeres que estaba presente, dijo, bueno, pero a ver, acá se plantea como si la mujer estuviera enferma y se deja de lado al agresor, no contiene a la figura del agresor este protocolo porque habla de un ingreso que no puede durar más de 15 días, cuando en materia de violencia de género no se puede hablar de plazos sino de procesos. Habla de egresos abruptos si no se respetaran las normas de convivencia, desconociendo que en muchos de los casos las mujeres en situación de violencia tienen crisis, a veces cuesta ordenarse en un espacio que además es un espacio transitorio o debería ser transitorio. Tampoco se plantea en ese egreso, aunque no fuese abrupto, un seguimiento o un acompañamiento. Se plantean medidas restrictivas a las libertades individuales, como por ejemplo retirar el celular, cuando en todo caso no es la mujer quien no debe comunicarse con sus allegados, sino el violento o el agresor con pero la mujer. ¿Cómo se le ocurre eso? ¿Qué detalle es que es anecdótico, seguro, en todo? Y además les planteábamos que hasta alguien que está privado de su libertad, en una cárcel común, tiene derecho a tener un celular. De manera tal que sería aún más gravoso para alguien que está en situación de víctima que se le retire el celular. Se plantean cuestiones que tienen que ver con que tiene una mujer que hacer una denuncia para acceder al beneficio de estar alojada en este hogar de medio camino, cuando nosotras le planteamos que no se tiene entonces en cuenta la ruta crítica y los procesos que debe hacer una mujer para poder iniciar una denuncia, y que en todo caso, si vamos a hablar de políticas preventivas, tiene que ser la propia dirección de políticas de género con los equipos técnicos preparados para acompañar esa denuncia y no al revés. De ese tipo de detalles que no lo son, hacen a un protocolo que es totalmente contrario a la ley 24.685, es contrario a la ley de género. Y nos llama la atención que nos digan que esto haya sido visado por el Consejo Nacional de Mujeres, porque la titular es una persona absolutamente capacitada, y además es un protocolo que no se condice con el resto de los protocolos que hay en otros refugios a lo largo y a lo ancho del país. Nos llama mucho la atención que nos digan que haya sido visado. Pero bueno, ya lo tenemos en nuestro poder y lo estamos estudiando para poder elaborarlo conjuntamente con el resto de las organizaciones y los actores y actoras que estaban presentes. Perfecto, Cintia. Seguiremos el tema y, bueno, desde las organizaciones también están convocando a la movilización del próximo viernes, si querés puntualizar algo en reclamo de la destitución del ministro de Seguridad. Exactamente, estamos convocando, las organizaciones feministas del primer momento en que se nombraba a Tierno como posible funcionario público, repudiamos esa política. Hoy convocamos, después de haber advertido tantas veces que esto iba a ocurrir, que iba a haber un hecho violento y que no iba a haber vuelta atrás, es para el día viernes a las 18 horas en la rotonda de Casa de Gobierno. Estamos pidiendo por la remoción, pero también le estamos pidiendo al Poder Judicial que agilice los trámites y resuelva la situación procesal de Tierno, que ya es un condenado en primera instancia. A propósito de esto, también es importante destacar que lamentablemente fui detenida ilegalmente por la policía de este ministro, nos presentamos en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y junto al CIPREM advertimos también esta posibilidad. Dijimos, no queremos venir la próxima vez a denunciar una muerte, y acá estamos. 2 meses después, 3 meses después, denunciando una muerte. Así que, bueno, esperamos alguna respuesta sólida del poder político. Repudiamos los silencios también, repudiamos que se diga que no se debe apresurar porque no es un hecho aislado, es una política que viene desde diciembre y que va increyendo y que, ha dejado a 4 niños sin su padre. Cintia, gracias. De nada, hasta luego. Cintia Alcaraz, la consultábamos como militante de Mujeres Autoconvocadas, es también la presidenta de la Asociación Civil El Ágora. La información no es una mercancía. La comunicación no es un negocio.